Bienvenidos a la Iglesia Adventista del Séptimo Día aquí en la costa oeste de los Estados Unidos de América. Es un día maravilloso y estamos listos para cantar y esperamos que ustedes también. Espero que hayan tenido una semana hermosa y que están listos para alabar a Dios con nosotros. Vayamos a nuestros himnarios, al primer pedido, el número 111, It Took a Miracle. Lo pide Hipper en Australia, Charlene en las Bahamas, Shirley en California, Brenda en Canadá, Yoga en Florida, Doug en Idaho, Debbie, Dwight y Tyrone en Jamaica, Leo y Dorothy en Michigan, Burns, Sandy, Juanita y Ray en Norte Carolina y Roxanne en Oregon. Número 111, cantaremos las tres estrofas It Took a Miracle. My father is omnipotent, and that you can't deny. A God of might and miracles, 'tis written in the sky. It took a miracle to put the stars in place. It took verdaderamente tomó un milagro. Fue un milagro que Jesús creara el mundo en solo 6 días. Es un milagro cuando Él cambia una vida. A veces puedes ver a una persona y piensas, no me gustaría encontrármelo en un lugar solitario. Y después puede ser una persona totalmente diferente porque conoció a Jesús. Y eso es un milagro, uno que nunca entenderemos. Pero me alegra mucho saber y estoy muy contenta que Jesús creó este mundo para nosotros y que Él todavía puede cambiar corazones. Si tiene un himno favorito que quisiera cantar con nosotros en un sábado futuro, es muy sencillo. Vaya a nuestra página web en saccentral.org, presiona el eslabón de contactos y puede enviar su himno favorito y nos encantaría cantarlo con usted en un sábado futuro. El próximo himno, 184, Jesus Paid It All. Esto es un pedido de Cynthia en Antigua y Barbuda, Kenon y Felicia en Australia, Barbara en California, Chris y Gift en Inglaterra, Bobby Paula en Idaho, Dr. Janet Cynthia en India, Turi en Minnesota, Selena en las Sierras Bajas, Kathy en Nevada, Allwell en Nigeria, Vern, Sandy, Jenny y Jamie en Norte Carolina, Anthony en las Filipinas, Jane y Claude en Santa Lucía, Joshua en Arabia Saudita, Gianni y Katia, Nathan y Joshua en Suecia, Ashburn en Tennessee, Evelyn en Trinidad y Tobago y Susan en Uganda. 184, cantaremos la primera, segunda y cuarta estrofa. Padre Celestial, te damos las gracias porque nos tomaste y nos limpiaste como blanca lana. Gracias por darnos esa limpieza purificadora y así poder estar en tu presencia. Un día muy cercano, acompáñanos mientras abrimos tu palabra y estudiamos juntos. Llénanos y llena este lugar y a nuestra familia extendida alrededor del mundo. Mientras se unen a nosotros ahora mismo en el nombre de Jesús. Amén. El estudio de la lección será presentado por el pastor Mike Thompson. Él es pastor asociado aquí en la Iglesia Central. Muchas gracias, señoras. Feliz sábado para todos. Es bueno estar aquí hoy. ¿Somos bendecidos? Bien. Yo también. Esta semana estamos en la lección 5, pero antes de comenzar, quiero presentarles una oferta especial. Mira, el premio es, bueno, no es un premio, pero es un regalo. Es un material muy bueno. Este material es realmente gratis si contactan a Hechos Asombrosos. Se llama La Novia de Cristo. La Biblia dice que solamente hay un cuerpo o iglesia hacia donde Jesús está llamando a su pueblo de los últimos días. Para algunos esto es preocupante porque virtualmente muchísimos o todos declaran que son la iglesia de Dios. Les recomiendo este material. 1-888-788-3935. 1-888-788-3935. Creo que es lo mismo, pero es una oferta número 762 y se llama La Novia de Cristo. Y si está en el continente de los Estados Unidos, lo pueden conseguir llamando gratis a Hechos Asombrosos. Es un material muy bueno que te está esperando. Solo tienes que reclamarlo. Pero estamos en la lección número 5 hoy y se trata de vislumbres de la santidad de Dios. Y hay tanto que decir sobre esto, casi que no sé por dónde comenzar en algunos aspectos. Pero quiero ir directamente a esto aquí. Quiero leer el texto de memoria. Salmo 99, versículo 9 dice: Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. ¿Entendemos realmente lo que significa santidad? ¿Qué haremos? ¿Estaremos hablando de esto si de repente nos encontramos en la misma presencia de Dios con su santidad solamente, sin esconder nada en nuestro presente estado? No duraríamos mucho tiempo, puedo prometerlo eso, pero es el propósito de este Dios santo que es justo, terriblemente justo, y no digo terriblemente de una manera injusta. Por supuesto, su santidad, su majestad, es verdaderamente impresionante y maravillosa, pero de una manera justa. Este Dios que es todas esas cosas, y Él es santo, aún al mismo tiempo, este Dios es tan infinitamente bueno y misericordioso, ideado de una manera, una gran mente y este gran corazón, el conjunto con Jesús y el Espíritu Santo, para encontrar una manera de seguir manteniendo su santidad y, por supuesto, la santidad de su ley, que es una transcripción de su carácter, conservando ese aire por la eternidad y a la vez encontrar una forma de redimirnos, que en nuestro estado pecaminoso, por naturaleza, nos inclinamos hacia violar su ley. Esta es la maravilla del Evangelio, que Dios puede hacer estas dos cosas, que su justicia y su misericordia puedan permanecer intactos y aún encontrarse en este maravilloso lugar que llamamos la cruz, y posteriormente producir los frutos de la más increíble transacción de justicia por un lado y amor y misericordia y gracia por el otro. Así que cuando vemos la santidad de Dios hoy, mantengamos la otra parte de ella en mente, porque son en realidad como uno. Entonces voy a leer. El lunes se llama Ser Apartado, y voy a leer de Génesis 2, 1 al 3, hablando de cómo en la lección menciona esto. Bueno, lo voy a leer. Dice: Fueron pues, Génesis 2, versículos del 1 al 3, fueron pues acabados los cielos y la tierra, todos los ejércitos de ellos, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de todas las obras que había hecho en la creación. La lección, con razón, nos recuerda que la palabra santificados viene de la misma raíz que santo. Son sinónimos. Así, cuando Dios bendijo al séptimo día, el sábado, lo declaró santo y lo santificó. Él hizo lo que declaró de todos modos. Eso es lo que Él hace con nosotros cuando venimos a Él, cuando nos acercamos a Cristo y somos justificados. Él no solo nos declara justos, Él nos hace justos. Él hace lo que Él declara. Ese es el poder del Evangelio. Y así, es cierto que la primera declaración directa de Dios diciendo esto es santo, yo lo santifico, es por supuesto cuando leemos en Génesis del séptimo día, lo dice muy claro, Dios lo bendijo y lo santificó. Así que no puedes conseguir nada más sencillo que esto, pero creo que en la lección, la Biblia da a entender claramente. No estoy buscando faltas con el autor, porque este autor ha hecho un trabajo maravilloso y lo que es, los que editan también. Y saben, a veces las personas mueven las cosas. Entonces, yo no estoy tratando de ser un poco quisquilloso, decir, pero he encontrado algo más aún. No estoy viniendo desde este ángulo, pero lo que sí quiero hacer es este punto. Yo creo que la primera cosa que Dios ha declarado santo y lo hizo santo es la semana de la creación. No tuvo lugar en el séptimo día cuando Él hizo el sábado, lo fundó y dijo, esto es santo y lo santificó. Yo creo que fue en el sexto día, Dios, la semana de la creación. Dios había creado algo que Él declaró santo y lo santificó. Y eso es, por supuesto, ¿a quién? ¿A quién? A Adán. Génesis capítulo 1, versículo 26. Aquí es donde él hace al hombre, el primer hombre, a su propia imagen. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Así que señoras fueron hechas santas también. Pero leí esta pequeña declaración aquí de la Patriarca Profeta, página 45 en inglés. ¿No estás contento, por cierto, de que fuiste hecho tan santo como Adán? Yo no escuché ningún comentario allí. Patriarcas y Profetas, página 45 en inglés. El hombre iba a llenar la imagen de Dios, los dos en su aspecto exterior y en carácter. Por cierto, ¿qué clase de carácter tiene Dios? Es santo. Continuando con la declaración aquí, Adán, el hombre, su naturaleza estaba en armonía con la voluntad de Dios. Sus afectos eran puros. Sus apetitos y pasiones estaban bajo el control de la razón. Él era santo. ¿Él era qué? Él era santo y estaba llevando feliz la imagen de Dios y en perfecta obediencia a su voluntad. En el siguiente, bien, la página cerca, la página 48 dice, nuestros primeros padres, aunque creados inocentes y santos, dice, ellos no fueron colocados más allá de la posibilidad de hacer maldad. Entonces, en Patriarcas y Profetas nos dice que ellos eran santos. ¿Por qué Dios dijo, y sabes, tú llevas mi imagen y nuestra imagen semejante? Tendría que ser santo. Sin embargo, nuestro problema hoy en día, yo creo, es este. Hace tanto tiempo, de este increíble tiempo en la historia de la creación de Adán, me refiero a que estamos cerca de 6.000 años desde aquel tiempo. Tenemos una gran cantidad de ADN asimétricos y quién sabe qué más. Nuestros antepasados no han dado una generosa herencia de pecaminosos deseos y pasiones. Toda generación es la más débil que alguna vez fue, y nosotros somos hasta el momento el más débil, porque somos los actuales. Y es increíble pensar que Jesús, cuando más tiempo se retrase, por un lado queremos que Él venga, pero cuando más tiempo se demore, esto significa que en la generación más débil de todas las, Él finalmente va a demostrar lo que su gracia puede hacer. Así pues, otra cara de la moneda, un revés. Incluso el deseo de Dios de que Él pudiera haber venido hace mucho tiempo atrás, si hubiera estado listo. Pero sin embargo, estamos tan lejos del momento de la creación de Adán. Estamos tan degenerados físicamente, tan naturalmente, moralmente embelecidos y espiritualmente ciegos por las generaciones caídas de nuestra ascendencia, que estaríamos absolutamente asombrados si Adán caminara en nuestra iglesia esta mañana. Quiero decir también, estaríamos asombrados y horrorizados, no solo por su tamaño. Tendría que agachar la cabeza y probablemente ponerse de lado para entrar por la puerta. Y ya sabes, eso sería, bueno, un enorme parado aquí. Y si se sentaba en la plataforma, estaríamos asombrados del tamaño. Pero ya sabes, eso no es el punto principal. Lo que nos asombraría más es el resplandor de la gloria de Adán, que irradiaría de él, así como Dios irradia la luz de su gloria. Entonces, cuando Adán fue creado de esa forma. Dios infundió en él la misma imagen moral. No entiendo cómo funciona. Tal vez nunca lo haremos, pero hay algo acerca de la santidad de Dios que realmente irradia luz. Ahora bien, sabemos que Él es el creador, que es la fuente de toda energía para el universo, y cuando tienes la energía, tienes la cabeza y la luz, así que podrías decir, bueno, hay un lado físico de Dios, Él produce luz por eso. Ok, tal vez sea así, pero hay algo acerca de estar sin pecado y justificado que solo se manifiesta a sí misma en una gloria radiante. Y si Adán caminara aquí, no seríamos capaces tal vez de mirarlo por la gloria de Dios. En efecto, sería increíble. Y así, cuando Dios hizo a Adán, por supuesto, Él lo vistió de esa manera. Pero volviendo a esta luminiscencia brillante del estado santificado de Adán, fue por lo tanto volviendo al jardín del Edén y a la creación. Él fue entonces porque era santificado, fue apartado. La santificación significa ser apartado como un recipiente sagrado, para ser apartado para uso santo. Estamos familiarizados con estas cosas. Hablamos del sábado. Ya sabes, el sábado fue santificado y bendecido. Fue apartado como una entidad santa. Y adoramos a Dios en el sábado. Y a Adán también, porque Dios le dio esta justicia, esta gloria. Él también fue separado de cualquier otro ser creado o objeto de esta tierra. Y espero que si tan solo podríamos echar un vistazo a esta gloria de Adán, a medida que era creado por la mano del Creador, nosotros podríamos ser capaces de coger algo y superarnos y asombrarnos en lo que la humanidad se ha convertido en 6.000 años en comparación con lo que era la humanidad cuando fue fundada hace 6.000 años atrás. Entonces, si nos encontramos impresionados por la santidad de Adán en comparación con nosotros, pues, ¿cuánto más debemos o deberíamos sentirnos impresionados si el Creador mismo sigue a Adán en el santuario? Estamos hablando aquí de la gloria y cosas que no se pueden explicar con palabras humanas, pero tienen la idea. Estamos tan retrasados y hasta el momento retirados de esto que apenas podemos comprender estas cosas. Pero Dios es el ser santo y si Él caminara aquí, nos habríamos consumido y convertidos en humo y cenizas. Por eso Él oculta su gloria. Por eso Jesús vino a este mundo con su santidad deslumbrante y radiando de Él. No podía hacer eso. Entonces, ¿qué hacer? Estaba escondido, estaba vestido, era todo y habitó oculto en este cuerpo humano, que de esa manera el pecador degenerado caído podía caminar hacia él, y ya sabes, por ser empujado en una multitud, si ellos supieran que acababan de chocar los hombros del creador de este universo, fuera probablemente más allá de toda comprensión. Pero en Éxodo 15:11 dice: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? ¿Recuerdas bien, cuando acabamos de hablar acerca de Adán, cómo se refleja en él la gloria de Dios? Y por supuesto, él perdió eso cuando pecó. De repente sintió y se sintió esa desnudez. Estaba vestido con este vestido de luz, hablábamos de Adán, antes de perder esa prenda de luz. Pero alguien más también tuvo el privilegio de usar este vestido de luz que reflejaba la divinidad de Santina, la divina santidad de Dios. Por supuesto, fue Moisés. ¿Recuerdas, supongo, la historia cuando Moisés estuvo 40 días en el monte de Dios? ¿Qué leemos? Yo voy a leer Éxodo 34, 29 y 30. Éxodo 34, 29 y 30. 40 días y finalmente llegó Moisés abajo y nos dice lo siguiente: y aconteció que, descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés. Me gusta cómo lo expresa a ti, ¿no? Dice que él no se dio cuenta que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Ahora, estoy seguro de que si era solo una luz, ellos probablemente querrían darle una mirada. Podrían decir: oye, ¿has visto la cara de Moisés? Es muy brillante. Todo el mundo vendría a él, déjame ver la cara de Moisés. Wow, tú brillas una luz. Obviamente hubo algo diferente en esa luz. Los aterrorizaba. Solo querían alejarse de él. ¿Por qué? Porque no era solo una luz ordinaria de algún pequeño instrumento o las luces que tenemos aquí hoy. Ni siquiera era la luz del sol tan gloriosa como la que es esta. La luz brillaba en la cara de Moisés. y he intentado de conseguir que mi mente comprenda esto, acerca de esto, y tratar de explicar en palabras, y es muy difícil, pero la luz brillante de la cara de Moisés emite esa atmósfera, creo. Eso es lo mejor que pudo tratar de describir. Emite la atmósfera de la gloria de Dios y a una terrible santidad, que es fuego consumidor. Y este es algo que, esta entidad que se irradia, que provoca que naturalmente los pecadores se escapen lejos de esto. Porque no es solo la bonita luz del sol, no es solo unas lámparas solares, no es una luz aquí, no es el sol, no fue llevado por algo, era algo que procedía de un Dios santo. Esto es, comprenden el punto, ¿verdad? Es muy difícil poner estas cosas en palabras. Y tan temeroso fue el espectáculo de Moisés reflejando la santidad de Dios, que no podemos preguntar, bueno, ¿cómo es que pudo Moisés de alguna manera lidiar con esto? Es decir, él era tan humano como el resto de nosotros, ¿no es así? Seguro. Él tenía los mismos genes, el mismo gen de deficiente desvirtuado de sus primeros padres. Y unas pocas generaciones de entonces, y aquí había estado por 40 días en el monte con Dios. Y no fue consumido por el fuego. Pero mientras Moisés estaba allí, no se le permitió mirar realmente el rostro de Dios. Dios le mostró la parte posterior. Y Dios pasó y declaró su santidad y justicia. Pero sin embargo, esto es lo que leemos en Números 13. Por eso Moisés fue capaz de soportar la gloria. Ahora el hombre Moisés era muy manso, más que todos los hombres que eran sobre la faz de la tierra. Manso. Esto no nos dice mucho acerca de el manso. Lo era en realidad. Moisés obviamente fue un hombre extremadamente convertido, porque no solo en la Biblia encontramos una visión de su ingenuidad, tal vez su cualidad de liderazgo, fue un líder, era un administrador, y si vas a la referencia del espíritu de profecía y buscas Moisés, hay un completo, hay una página tras otra, pero verás una de ellas que dice características. Se trata del punto número 6, algo así. Y puedes ver todas esas cosas que dicen sobre él y está realmente muy, muy claro que esta es la razón por la que Moisés podría entrar en la presencia de Dios. No era de alguna manera fortuita, pero era puro. Él era manso. Manso es una de las características de alguien que es verdaderamente nacido de nuevo y limpio del pecado. En Números 13:7 habla Dios de Moisés. Dice, mi siervo Moisés es fiel en toda mi casa. Así que él era fiel a Dios. ¿Podía Dios declarar que un siervo fiel, mientras que Moisés, por otro lado, se haya sido infiel y beligerante, intencionalmente violara la ley de Dios? Obviamente no, era fiel. Luego una declaración corta quiero darles de mi vida hoy, la página 320. Y el tipo este de... aquí dice, Moisés tenía el carácter más puro. Moisés tenía el carácter más puro. Por eso él pudo estar 40 días en el monte con Dios sin ser consumido. Ah. No fue consumido. Ahora bien, sabemos hacia el fin de su carrera, ya sabes, fue todavía como nosotros. Él aún tenía una naturaleza caída, pero había aprendido a través de la gracia de Dios cómo mantener esa naturaleza tenue. Por la gracia de Dios, permaneció en un estado convertido. Pero ya sabes, cada día es diferente y hacia el fin de su vida allí, ¿qué hizo? En cierto modo, él había perdido un poco. ¿No fue así? Esa naturaleza caída que siempre había estado allí, apareció y él transgredió, pero aún eso no niega el hecho de que tenía un puro corazón, tenía un carácter puro, y es por eso que Dios pudo llevarlo al monte. Mateo 5:8 dice, bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Y por eso Moisés vio a Dios, era puro de corazón. Si hubiera habido algo en el corazón de Moisés, algo oculto, allí que fuera de su intimación, la justicia de Dios habría salido para encontrarse con esto y él se habría ido. pero por eso no se había ido, porque era puro. Pero quiero decir esto, la gracia disponible para Moisés desarrolló un carácter santo para ser santificado. Y para ser santificado y ser apartado como un vaso santo, puro. La gracia que sobreabundó para Moisés para ser esa clase de persona es la misma misericordia y gracia que Dios tiene a tu disposición abundantemente en nosotros. Así que nosotros como Moisés podemos compartir la misma santidad que Dios le dio a él. El poder santificador de Dios que apartó a Moisés de nuevo es el tipo de poder santificador que Dios quiere usar en nosotros como instrumentos en su servicio. Y un día, como el personaje divino en nosotros se reproduce perfectamente, nosotros como Moisés miraremos la gloria radiante, terrible, pero maravillosa justicia y santidad del gran Dios de este universo. Una gloria plena, y seremos capaces de estar ahí y no ser consumidos, porque seremos como Él es. Esto es lo que habla Juan. Dice que tenemos esa esperanza, y cuando Él venga, dice, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Hay algo demasiado difícil para Dios? Te pregunto hoy. ¿Hay algo tan pecaminoso, tan aborrecible, tan sumergido en la suciedad, en toda la maldad de este mundo, que Dios no puede simplemente alcanzar y extirparlo de ti, erradicarlo completamente? No hay nada que Dios no pueda hacer, mi amado. No hay nada que no pueda hacer si se lo permitimos. Si nosotros como Moisés somos mansos y nos sometemos, Señor, aquí estoy, yo sé que tengo algunas asperezas, Señor, reconozco que tienes que desaparecer eso, así que aquí estoy. Y con mansedumbre hacemos, tú sabes, cuando hacemos esto, Dios no va a decir, he estado esperando por esto, ven aquí, y nos tomará por la oreja, y ya sabes, nos pondrá en una tabla de lavar o en algo similar, y dirá, ahora te voy a dejar como corresponde, te voy a dejar brillante. No, nos habla gentilmente, amablemente, nos toca con un toque suave, porque Él sabe, como dice Salmo 103, versículo 14, Él dice, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo, con delicadeza levanta estas pequeñeces. Un Dios santo, y tiene el tiempo para pasarlo con nosotros. Estoy muy agradecido. Y luego, cuando somos como Él, Mateo 13, 43, vamos a leer de cerca del versículo 41, acerca del fin del mundo. Dice, enviará el ángel, el Hijo del Hombre, a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Quién quiere estar allí? Pero mira lo que dice el versículo 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, oiga. Así brillaremos. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos hace brillar? La santidad y la gloria de la santidad de Dios con la que somos recreados como Adán fue cuando salió de la mano del Creador. ¿Y dónde estaba? Esta mañana estaba leyendo de Espíritu y Profecía. Creo que lo he escrito en mis notas, ya lo veremos. El Señor dice que no. Si viéramos a Adán ahora en su gloria, dice, no podríamos soportarlo. He intentado imaginarlo, pero ya dice que sería demasiado para nosotros. Así que tendremos la justa santidad y gloria de Dios. Seremos separados eternamente para siempre. Los impíos irán a un lado, pero el tesoro de Dios será apartado. Apartado para ser sus siervos para siempre. Quiero ir a la siguiente sección. Arrepentirse en polvo y ceniza. Salté el lunes, no lo voy a tocar. Puede que no lleguemos al final de la lección hoy. hay mucho material para considerar. De todos modos, arrepentirse en polvo y cenizas. Esta es la sección del martes. Quiero leer Job 42, versículos 5 y 6. Job dice, de oídas te había oído. Habla de Dios o con Dios. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Estoy ahí en el lugar correcto? Job 42, versículos 5 y 6. ¿Qué ve Job? Vio la santidad de Dios. ¿Y qué hizo? Se arrepintió en polvo y ceniza. Ahora bien, ¿necesitaba Job arrepentirse? La Biblia dice que fue un hombre justo. Bueno, el punto que se trata aquí es el siguiente. A pesar de que Job era justo, recuerden, él tenía una naturaleza caída. Había obtenido el ADN caído de Adán y todo lo que ello acarrea, y sin embargo, con estos impedimentos buscó la gracia de Dios, su misericordia, su justicia, y era un hombre justo. Pero aún así, al ver la gloria de Dios, ayudó a que Job recordara su lugar. Era hijo de Adán, que había caído, y esto fue lo que lo hizo decir, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Hay quienes que se encuentran con la santidad de Dios, y mientras se llenan de temor y tiemblan y ven que su desgraciado contraste con el Dios Santo, no necesariamente se arrepienten. No buscan arrepentirse para nada. Ni siquiera un poquito. No solo un poco, tal como los israelitas cuando se reunieron en la llanura del monte Sinaí. En Éxodo 19, 18 dice que las personas temblaron al sonido de la bocina. Obviamente soplado por un ángel. ¿Sabes? Debe pasar tiempo pensando en estas cosas, sobre todo cuando estamos mirando la santidad de Dios. Pasar tiempo periódicamente yendo al monte Sinaí, imaginando precisamente esa escena. Se levantaron por la mañana y había una nube en el monte Sinaí. Estaba oscuro y estaba allí, había relámpagos y truenos y todo el pueblo parecía desfallecer. Dios estaba allí. ¿Por qué cubierto por una nube? Porque si su gloria hubiera brillado, hubieran muerto. Pero Dios, en su misericordia, se cubrió a sí mismo. Pero no obstante, el Dios de lo absoluto, el autor de toda santidad y justicia, estaba ahí en la cumbre del monte, y las rocas comenzaron a humear, a arder, y se fundían, y dice que subía como el humo de un horno. Dice Hechos 19:18, y nos dice el versículo 16 que temblaban, pero luego dice el versículo 18, todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno. Y todo el monte se estremecía en gran manera. Simplemente contemplen esto. Si pueden, recuerden la majestad de la terrible escena. Lo que pasó a continuación fue sintieron miedo cuando la trompeta sonó. Tienes que leerlo. Dice que hubo un sonido de trompeta, de bocina, y cada vez más fuerte y más fuerte y más fuerte. ¿Quién sabe cuán fuerte fue? Pero asustó a esas personas hasta casi la muerte. Y luego se oyó la voz de Dios. Ni siquiera trataré de reproducirlo. En efecto, probablemente sería un sacrilegio. Esta voz resonando, retumbando, cuando pronunciaba su santa ley. Sagrada. Que es un reflejo de su santidad. Esa voz retumbó en la distancia como un trueno. ¡Bum! ¿Sabes? Ese tipo de cosas. Noel, me pone piel de gallina. Debería darte piel de gallina al pensar en esas cosas. Realmente debería. Y ponernos de rodillas y decir, oh Señor, ayúdame a ver esto. Y Señor, está bien si quieres darme piel de gallina. No quiero ser sensacionalista o emocional, pero bueno, estas personas se emocionaron, ¿no? ¿No vamos a emocionarnos cuando Jesús venga otra vez? Va a ser muy emocionante. Estarán llorando y el lloro y el crujir de dientes. Oh sí, no hay que avergonzarse de traer algo de emoción en nuestra religión. A veces somos demasiado ingleses. Ustedes saben, el labio tieso superior inglés. He visto muchos de los británicos con un labio tembloroso, se los aseguro. Tenemos estos estereotipos y los británicos son tan, pueden tener labios de goma tanto como otras personas. Pero ustedes saben, estoy tratando la actual voz de Dios, hablando estas cosas, y Dios habló, y esto, y su voz retumbaba por la llanura y las montañas, y la llanura tiembla. El versículo 20, Éxodo 20, versículo 19, la gente, después de que Dios había hablado, dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros escucharemos, oiremos, pero no hable Dios con nosotros porque nos moriremos. Dios nos da miedo. Por favor, dile que se calle, mejor tú nos hablas. Estos son hombres adultos de entre esa multitud, hombres guerreros. Por eso, ya sabes, cuando Jesús venga otra vez, bien, déjeme retroceder, caminar por las calles de cualquier ciudad, en cualquier lugar, y veas estos hombres grandes. Siento celos porque no soy uno de ellos en realidad, pero ven a esos grandes, ya sabes, seguros de sí mismos, ya sabes, ellos son los gangsters y los vaqueros, y creen que son valientes y se... Ya sabes que has visto alguno. Cuando lo ves en la corte. Oh, sí, son muy rudos. Son rudos como las uñas, especialmente en prisiones. Pero ¿sabes qué? No hay más gángsters. Todos los gángsters arrogantes, todos los vaqueros arrogantes, cuando Jesús venga, van a estar en el suelo y estarán chillando como mujeres. Lo siento, señoras, pero estarán chillando como algunas niñas. Porque en esta vida todo lo que han visto es su propia rudeza, su propia... su forma de santidad, si te gusta, y a sus pares. Este es un problema con los seres humanos. Estamos tan ciegos a la gloria y majestad de Dios. Necesitamos regresar otra vez. Tenemos que permitir que el Señor saque las escamas de nuestros ojos para que podamos ver de nuevo. Pero ya sabes, siempre estamos coqueteando con el pecado. Estamos débiles. Tenemos que apartarnos. Es un problema en nuestras vidas. Vamos a ver Éxodo 24:7. Bien, el punto que quiero decirles es, ellos ven la majestad terrible de Dios y tienen miedo, pero aún no se arrepienten verdaderamente. Así que están los hijos de Israel y dicen, por favor, dile a Dios que no hable, que tú nos hables, por favor. Es demasiado. Y luego un poco más adelante, Éxodo 24:7. Aquí está ahora, tienen esta propuesta acerca del pacto y Moisés dijo, ¿sabe? Dios quiere saber si van a obedecer. Le dijeron, versículo 24:7, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Así que aquí estamos, Moisés, Dios es nuestro testigo, Dios es justo y seremos obedientes a sus justos preceptos. Vamos a ser su pueblo justo, sí. Aquí estamos. Y sin embargo... A pesar de haber visto algo de la gloria de Dios, su justicia y su voz audible, a los pocos días, a pesar del terrible encuentro con Dios, los encontramos haciendo, ¿qué sin sus ropas? Bailando alrededor de un becerro de oro, que está en Éxodo capítulo 32. Demasiado para la terrible majestad y santidad de Dios. En el que habían admitido delante de Dios como su testigo de esto, de sus promesas anteriores de que iba a ser obedientes, a hacer lo recto, no estaban haciendo bien porque todavía no habían sido limpiados del pecado. Y este es el punto que quiero marcar antes. Fíjense, nos podemos acobardar y gritar todo lo que querramos si vemos la justicia y santidad y decimos, Señor, yo te serviré, pero ¿dónde está la prueba? La prueba es al día siguiente y al día siguiente y al otro día, cuando su gloria ha desaparecido del Sinaí y está solo, su palabra y las promesas dadas. Esta es la prueba real en cuanto a si usted está realmente convertido o no. El miedo, si bien puede llenarnos de terror, tiene un hábito de una clase de desaparecer una vez que la luz desapareció. ¿Me estoy explicando? Y así la prueba vino a Israel. Moisés subió al monte y estaba allí por 40 días con Dios y no había pasado mucho. Podía ver las nubes, pero estaba demasiado tranquilo. Así que poco a poco, ya sabes, ¿qué? Vamos a tener un poco de diversión, ¿de acuerdo? ¿Saben? Solo un poquito. Y lo siguiente ya lo sabes. Ahí lo tenemos. Habían levantado un becerro de oro y estaban teniendo una orgía. Tal arrepentimiento no es arrepentimiento para nada. No es arrepentimiento. Y tal esfuerzo por tratar y servir a Dios en tal estado carnal es destinado al fracaso. Porque en sentido figurado, con las mejores intenciones del mundo, en sentido figurado, podemos terminar sin ropa, bailando en torno a algunos ídolos de oro, algún becerro de oro, al igual que traicionalmente y sinceramente como el pueblo de Israel en el pasado. Quiero leer una declaración aquí. Presenciando santidad no es suficiente. Tenemos que dejar que Dios saque el pecado para que pueda hacernos santos. Esto en el libro de A.G. Daniels dice: Cristo nuestra justicia. Si no lo tienes, necesitas conseguirlo. Ha estado por mucho tiempo, lo puedes encontrar en la librería adventista. Pero hay una declaración aquí en la página 34 en inglés de este libro que se encuentra en la Review Herald 13 de diciembre de 1887. Y dice lo siguiente: todos los que formamos esta unión de la unidad con Dios y Cristo en su santidad deben sentir su necesidad de la sangre expiatoria de Cristo. Debe tener un cambio de corazón. Deberán someter su propia voluntad a la voluntad de Dios. Habrá una lucha con obstáculos externos e internos. Yo sé que yo en mi corta vida, en mi viaje, debe haber un doloroso trabajo de desprendimiento, como de acercamiento, orgullo, egoísmo, vanidad, mundanalidad, pecado en todas sus fórmulas. Eso sucede en la vida de muchos. Debe ser superado. ¿Podemos guardar uno? Aunque sea uno. No dice que sea así. Esperaría encontrar eso aquí. De paso, este es el evangelio que algunas personas predican. Si queremos entrar en una estrecha unión con Cristo, debemos superarlos todos. No con nuestra propia fuerza, sino por su santidad en nosotros. No puedo superar un pecado, no puedo superar un mal pensamiento, no puedo hacer nada, pero Jesús sí lo puede. Es por eso que me aferro a Él. Ahora, aquí está. La razón por la que muchos consideran que la vida cristiana es tan deplorablemente difícil, porque son tan volubles o tan variables como los hijos de Israel, es que tratan de unirse a Cristo sin separarse primero a sí mismos de esos acariciados ídolos. ¿Tiene esto sentido? ¿Entiendes? Sí. Debería ser. No se puede servir a Dios y a las riquezas. No se puede servir a Jesús mientras que estás tratando de servir al diablo. No se puede esperar que vengas a la iglesia y eches un vistazo a la santidad de Dios y experimente la santidad, y al salir de la iglesia digas: oh Señor, eres tan santo, ay, me muero por eso. No puedes llegar a la iglesia a esperar eso si la noche anterior, viernes en la noche, que te supone adventista, usted estaba en el cine o en algún club nocturno o con alguien que no deberías estar. Y vienes a la iglesia y dices: oh, mejor limpiar mi hecho hoy, pero después del sábado probablemente vas a salir nuevamente. No tendrás nada de esa experiencia con Dios. No conseguirás nada, ¿verdad? No se conseguirá nada. Pero puedes tener todo si respondemos a la santidad de Dios. Nuestra justicia ya nos está asegurada si permitimos su voluntad en nuestras vidas. ¿Puede ser algo más difícil que esto? ¿Puede algo ser más fácil que esto? Bueno, voy a admitir que no es fácil. Mientras tratamos de hacerlo por nosotros mismos. En caso de que por la mañana puedas haber tenido esa batalla decidida, el resto del día estarás siendo atacado, invadido, pero cuando estás anclado en Cristo, desde el mismo principio te levantas, caes sobre tus rodillas y dices: Señor, aquí estoy, soy débil cuando vienen, pero no quiero pecar, estoy tentado a pecar, amo pecar, Dios, Señor, ayúdame en este problema, quiero amarte de verdad, reemplaza ese amor por la carne, cambia mi corazón y dame amor por ti. solo te puedo decir, aquí estoy, mira, pero aquí está que Job, por supuesto, estaba verdaderamente arrepentido. Ya lo había hecho cuando llegué a esta sección, que está, puedes ver la gloria de Dios, pero no están realmente arrepentidos. Pero Job vio la gloria de Dios, se arrepintió y aborreció el egoísmo inherente de su naturaleza caída. ¿Y qué dice? Se arrepintió en polvo y ceniza. Ahora, el verdadero arrepentimiento no fluye del temor de ser consumido por la santidad de Dios. No es el verdadero arrepentimiento este. Fluye al darse cuenta de que tanto, tan santo como es Dios, tan terrible como Dios está con su poder creativo y majestad, y sabes, la gloria, más desearía tener palabras para explicarte, pero no han sido inventadas todavía. Este Dios que es grandioso en majestad, al mismo tiempo tiene un corazón tan tierno como un niñito. Tiene un corazón que es muy justo. El pecado es consumido en su presencia. Sin embargo, él tiene un corazón que tiene más amor y compasión en él hacia mí que si tuviera 10 millones tropecientas abuelas que sean adorables conmigo. Ni 10 millones gazillón de abuelas que me quieran, que sean amor, podrían tener tanto. Sería solo un poco de polvo, una manchita frente al amor que Dios tiene por mí y para cada uno de nosotros. Y así, cuando pecamos, porque Dios tiene un corazón compasivo, si nuestros pecados lo ofenden, pero ya sabes, le duele. Dios tiene sentimientos. Y por tanto, el verdadero arrepentimiento significa que no terminemos teniendo lástima por nosotros mismos, porque este Dios santo me lo va a dejar tener. El verdadero arrepentimiento significa que terminemos siendo pena por Dios, porque le hemos hecho daño. Bueno, nuestro tiempo casi ha terminado y no hemos ido lejos, pero yo termino esa sección aquí. Las otras partes que son más adelante sobre los demonios tiemblan y hubo otra parte aquí apartados de mí. Hay cosas poderosas aquí, pero voy a leer este, el verdadero arrepentimiento, y esto es lo que Job tenía. A menudo el dolor, el día de toda la gente es 267, a menudo nos apenamos por nuestras malas acciones, nos producen consecuencias desagradables. Pero esto no es arrepentimiento. El verdadero pesar por el pecado es un resultado de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu revela la ingratitud del corazón que ha despreciado y agraviado al Salvador y nos trae contritos a la pie de la cruz. Cada pecado vuelve a herir a Jesús y al mirar a aquel a quien hemos traspasado, lloramos por los pecados que le produjeron angustia. Una tristeza tal no inducirá o nos inducirá a renunciar al pecado. Esto es el arrepentimiento. Esto es lo que Job había tenido, y este tipo de arrepentimiento es pocos años distantes del arrepentimiento de los hijos de Israel cuando estaban alrededor del al pie del monte Sinaí. Pero Job dijo esto también. Él sabía que no tenían justicia en él. Él sabía que no tenían la santidad, pero él sabía que podía tenerlo en Dios. Y él esperaba con interés la venida del Mesías, con la misma garantía y creyendo y sabiendo que iba a ser tan real, tanto como lo que tienen la capacidad de mirar atrás y decir, fue real. Y debido a esto, porque era uno con Dios en la santidad, fue capaz de decir en Job 19:25, yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne de ver a Dios, el cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otros, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Podremos contemplarlo y ser capaz de pararnos frente a Dios, en la presencia de Dios, y brillar como el sol del mediodía. Sí, muy bien. Bueno, se acabó el tiempo. Conclusión, animarlos. Los invito de nuevo a ponerse en contacto con Hechos Asombrosos. le ofrecemos gratis la novia de Cristo, en la oferta número 762. 1-888-788-3935. 1-888-788-3935. Dios le bendiga. Journey back through time to the center of the universe. Discover how a perfect angel transformed into Satan, the arch-villain. The birth of evil. A rebellion in heaven. A mutiny that moved to earth. Behold the creation of a beautiful new planet and the first humans. Witness the temptation in Eden. Discover God's amazing plan to save his children. This is a story that involves every life on earth. Every life. The cosmic conflict. If God is good, if God is all-powerful, if God is love, then what went wrong? Available now on DVD. In 6 days, God created the heavens and the earth. For thousands of years, man has worshiped God on the seventh day of the week. Now, each week, millions of people worship on the first day. What happened? Why did God create a day of rest? Does it really matter what day we worship? Who is behind this great shift? Discover the truth behind God's law and how it was changed. Visit SabbathTruth.com. Thank you for joining us for this broadcast. If you've missed any of our Amazing Facts programs, visit our website at AmazingFacts.org. There you'll find an archive of all our television and radio programs, including Amazing Facts Presents, Central Study Hour, Everlasting Gospel, Bible Answers Live, and Wonders in the Word. You'll also find a storehouse of biblical resources geared towards answering some of your most difficult questions. And our online Bible school is just a click away. One location, so many possibilities. AmazingFacts.org. Thank you.